este momento, Radio Nacional presenta Nosotros los Cordobeses, rescatando nuestra idiosincrasia desde la tona. Idea y conducción de Silvia Roque. Ya comienza Radio Nacional, Nosotros los Cordobeses.